RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente Mauricio Macri declaró a un portal de noticias que no tenía ni idea si los desaparecidos de la última dictadura eran 9.000 o 30.000. También dijo que fue una guerra sucia. Nora Cortiñas le contestó en la ronda de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos primero a contestarle al señor Macri las barbaridades que dijo. Decirle que acá en la Argentina no hubo una guerra sucia ni limpia, no hubo guerra, acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo con una metodología aberrante, la desaparición de personas, el crimen de crímenes, crimen de lesa humanidad que no prescribe, que no es amnistiable, que no nos vamos a reconciliar, que no vamos a olvidar y que no vamos a perdonar. Le decimos a Macri que basta de decir barbaridades y que acá no hubo nunca la teoría de los dos demonios. Acá hubo la doctrina de la seguridad nacional traída, implantada desde Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, preparando las dictaduras del cono sur de América Latina. Que estudie historia, señor Macri, que estudie la verdadera historia argentina y que no diga barbaridades. Nora Cortiñas dijo que nunca nadie va a borrar la verdadera historia. Acá se empleó la metodología aberrante. La desaparición de personas es el crimen de crímenes. Es cuando una persona la priva de todos sus derechos absolutamente. Nunca más sabe de su familia, ni la familia sabemos de ellos. Por eso queremos que abran los archivos, que no digan más pavadas. Que esto los argentinos no queremos que digan mentiras y que nunca nadie va a tapar la verdadera historia. Nunca nadie va a borrar la verdadera historia que vivimos. Esa historia es nuestra, está incorporada a cada uno de nosotros y la vamos a seguir llevando adelante. No vamos a permitir que siga diciendo mentiras. Entonces, ahí y a los funcionarios, y que se dejen de contar cifras. Los desaparecidos y las desaparecidas no son números, no son números, son personas, seres humanos que luchaban por una patria con justicia social, que luchaban por un país para todos y todos, y entonces que aprendan historia. Ahora vamos a decirle todos los días eso. Cortiñas sintió vergüenza por las expresiones del presidente y de sus funcionarios. Acá hubo terrorismo Estado comprobado, con juicios, y las condenas a los genocidas fueron en base a jueces que usaron la Constitución, no como hicieron con nuestros hijos. Ahora quieren que juzguen otra vez a nuestros hijos. Nuestros hijos no fueron juzgados como debían, pero no hubiéramos permitido que los hubieran juzgado los militares. Así que esta es la verdadera historia. Hay mucho para decir. Nosotros tenemos el orgullo, todos los que estamos acá, que todos los días, desde hace 40 años, podemos reivindicar la lucha de nuestros hijos y de nuestras hijas. Estamos orgullosas de ellos, de la lucha. Estamos orgullosas de este pueblo que sigue luchando, que sigue reclamando lo justo. Así que vamos a seguir así andando. Que digan las palabras que quieran. Realmente nos da vergüenza. Al menos a mí, yo lo digo a título personal. A mí me da vergüenza las expresiones del presidente de la República y de los funcionarios. Y a todos les tiene que dar vergüenza, indignación. Porque no merecemos que no todos los días larguen esas mentiras. Volvemos a decir, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, ni resignación. Vamos a seguir luchando todos los días, mientras nos quede un hálito de vida a cada uno de nosotros. La integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, dijo que hay que estar todos los días movilizados.

hay un faltante histórico del 30% de enfermeros. En la provincia de Córdoba faltan exactamente 597 enfermeras. En el hospital materno natal, en el octubre del año pasado, se reclamó 80 enfermeras. Y esto hace que el paciente esté en riesgo. Está en riesgo su salud, porque en el momento en que necesitan el cuidado de un personal, ese personal no está. Y no alcanza con esto que digo. A su vez, María comentó algunas de las falencias y faltas dentro de los hospitales públicos. Las condiciones en que se encuentra el personal son absolutamente precarias. Tenemos monotributos, tenemos contratos de edad, tenemos suplencias de suplencias de suplencias. Personas de planta permanente estamos envejeciendo. Las condiciones en que trabajamos no son las adecuadas, porque en este momento, lamentablemente, nos faltan insumos esenciales. Los anestesistas no tienen para realizar anestesia, las pacientes llegan al hospital y no tienen sábanas donde acostarse, no hay medicación que está llegando a tiempo, porque no sé si ustedes saben, hace unos meses que estas compras se realizan y esta producción a través del ministerio, no la realiza cada hospital, por ende los insumos no están llegando en tiempo y forma. Estamos haciendo como antes 14 partos con una gasa por parto, porque no tenemos en el momento en que nos solicitan los materiales nada para ofrecer. La aparatología se está viniendo abajo, los hospitales en su estructura están envejeciendo y se están cayendo, hay paredes que están sostenidas con palos de madera, para decirlo de alguna manera, las camillas que están en este momento en el hospital son rígidas y son donadas, no son las que se lo solicitaron al ministerio. Entonces, cuando uno ve todo esto, cuando ve que los enfermos deben ser trasladados en tiempo y forma y las ambulancias no están en condiciones, yo le pregunto al señor Fortuna y le pregunto al gobernador, ¿alcanza realmente con escuchar, con hablar de diálogo, si no hay acción, si no se resuelve con hechos? Por último, dio algunos números sobre los salarios de los profesionales médicos y llamó al gobierno provincial a priorizar la salud del pueblo. Para variar, estamos cada vez más pobres. Lamentablemente, el profesional de la salud en este momento está trabajando en dos lados, 16 horas o más. Está ganando un 40% menos que la municipalidad. Las enfermeras están trabajando más de 16 horas por día. Un médico hoy en día de terapia intensiva en el hospital materno de Natal está ganando 14.000 pesos de bolsillo. El sueldo de iniciación de una enfermera es de 12.000 pesos. Un administrativo gana menos de 9.500 pesos. Un residente está trabajando 60 horas semanales y cobra 45 pesos la hora. Entonces el trabajador de la salud está en la indigencia. Entonces en este momento yo debo decirles, la salud es un derecho que debemos defender con políticas reales. Somos pocos, ganamos poco, no tenemos recursos, la demanda es cada vez mayor porque la pobreza avanza. A cualquiera van a poder engañar, menos a la población que utiliza la salud pública. La marcha de mañana es eso, es doblegar la apuesta a que entienda por masividad que el pueblo los puso en ese lugar a los gobernantes y que van a tener que priorizar lo que el pueblo considera que hay que priorizar, que es su salud. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este fin de semana, desde el 13 al 14 de agosto, se llevó a cabo un nuevo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Posadas, Misiones. 3 días de talleres, paneles y espacios que apuestan a la comunicación alternativa y popular. Previo al encuentro hablamos con Nico, del colectivo La Rastrojera, quien reflexionó sobre la importancia de los medios comunitarios frente a la realidad que vive el país. Lo que nosotros vemos es lo difícil que es desarrollar la experiencia de comunicación comunitaria y alternativa en un espacio donde los medios son parte de los poderes políticos y empresariales. Entonces, en eso se hace muy difícil poder elevar otra voz que contemple, digamos, una mirada más social y más, digamos, del barrio, porque no tenemos los elementos ni el espacio para hacerlo. O sea, es muy difícil que los medios hegemónicos o comerciales te tomen la información que uno hace si no es para generarle conflicto con otro medio o con otro sector político, ¿no? Como que siempre estamos siendo usados de alguna forma. Y también vemos, digamos, que las nuevas políticas del gobierno nacional apuntan a digamos, profundizar más la comunicación empresarial y dejar de lado las pocas experiencias que venían avanzando desde el campo popular. O sea, no las pocas experiencias, sino me refiero a los pocos avances que había con la ley anterior. Así que, bueno, creo que estamos en un contexto bastante complejo. Por último, Nico analizó cómo fortalece el encuentro a la red y cuáles son los objetivos por los que continuamos trabajando. Y bueno, yo creo que este tipo de encuentro sigue fortaleciendo todo el trabajo que se viene haciendo y ojalá que, bueno, que sirva también para seguir reforzando el trabajo, ¿no? Nosotros aportamos también lo que podemos a la red, pero bueno, sin embargo, creemos que nos falta mucho, digamos, para poder ser una fuerza de información que contraste con los medios hegemónicos. Así que creo que es un desafío grande que tenemos como red de seguir creciendo y de seguir sumando más colectivos. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Vecinos de Malvinas Argentinas y organizaciones sociales presentaron esta semana un petitorio para exigir a Silvina González, intendenta de Malvinas Argentinas, que se despida públicamente y pronuncie definitivo rechazo al proyecto de la planta de Monsanto. Hablamos con Darío Ávila, abogado que acompañó la presentación. Esta presentación toma como base fundamental un reciente pronunciamiento que acaba de dar precisamente el fiscal en lo penal económico de primera nominación, el doctor Hugo Mayusco, que acaba de imputar a 15 funcionarios públicos por entender de que la planta en el lugar donde se está construyendo hoy está violando una ley provincial que es la ley de uso del suelo. Si, tomando ese criterio, hoy le venimos a decir a la intendenta de que en definitiva esa resolución del fiscal acaba de sellar la suerte de la empresa Monsanto. Monsanto hoy se ha quedado sin argumentos jurídicos para seguir llevando adelante este proyecto, porque evidentemente el fiscal ha entendido que esa planta en ese lugar no se puede construir y cualquier nueva autorización que se emita en ese sentido van a correr la misma suerte que estos funcionarios, 15 funcionarios municipales y provinciales, que acaban de ser imputados por el delito de abuso de autoridad, precisamente porque el fiscal ha entendido de que las autorizaciones que se han otorgado son absolutamente ilegales. Entonces, esto ha sellado definitivamente la suerte de la empresa, deja sin argumento jurídico a la empresa, y por lo tanto lo único que le venimos a exigir a la intendenta es que ponga fin a este conflicto que ya lleva más de 4 años. Para finalizar, Darío reflexionó sobre el impacto de la situación judicial de Monsanto a nivel nacional y lo que significa para el pueblo de Malvinas. Más que para mí, es para el mundo, para toda la ciudadanía y sobre todo para los vecinos y los ciudadanos que con absoluta dignidad se han plantado frente a este monstruo. Yo creo que lo que acaba de suceder y que estamos viendo que es el coletazo final de esta empresa es el resultado de una lucha colectiva. Como estos resultados no se hubiese podido llevar adelante sin la participación de tanta gente, de tantas organizaciones sociales. Evidentemente lo que aquí va a ocurrir va a ser muy significativo a nivel mundial. La lectura que uno puede hacer es que cuando un pueblo se organiza se puede enfrentar a estos poderes, que son poderes terriblemente económicos y financieros, y creemos que esto es una muestra cabal de que sí se pueden lograr cosas importantes. Y bueno, la lectura y la conclusión de todas estas luchas, en definitiva, es que Monsanto se termina yendo de Malvinas derrotado social y judicialmente. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Córdoba. El periodista Alexis Oliva nos informa acerca de la audiencia de esta semana de la mega causa La Perla Campo de la Ribera, en la que Menéndez, entre otros de los imputados, hicieron uso al derecho a la palabra antes del fallo. Esta semana en la mega causa La Perla La Ribera, rumbo a la sentencia del 25 de agosto, se le comenzó a ofrecer la última palabra antes del fallo a los imputados. Fueron algunos pocos los que hablaron, entre ellos Menéndez, que sí hizo uso de la palabra. palabra y fue como por ahí de los imputados, es más importante. Y como siempre, bueno, él cuestionó la legitimidad del juicio, cosa que viene haciendo por lo menos en alrededor de 15 ocasiones en que ha sido juzgado, diciendo esto que dice siempre, de que se da la situación insólita, de que las instituciones de la República que él salvó, él y su ejército salvaron de la amenaza marxista, ahora están juzgando a sus soldados victoriosos. Pero lo novedoso en este caso fue la acusación de sustracción de menores, digamos lo más claro, de robo sistemático de niños, y del saqueo, la apropiación y el saqueo de la empresa McEntor. En este caso, respecto al caso que se logró llevar a juicio, digamos, de apropiación de menores, que es el hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco, el nieto de Sonia Torres, él dice que no hay ninguna prueba, y que, bueno, hasta dudó de que ese niño hubiera nacido, y dijo que es absurdo hablar de plan sistemático cuando se trata de un solo caso. Acá hay que hacer una salvedad, en realidad se ha hablado de varios casos de apropiación de niños durante un juicio. Uno concreto lo trajo el juicio, digamos, el abogado de derechos humanos Carlos Orza Ocoa, que él había sido militante del PRT, y su mujer María de las Mercedes Gómez estaba embarazada cuando fue secuestrada antes del golpe, pero era parte de este mismo plan sistemático que ya comandaba Menem. En el juicio por lo menos se han ventilado 4 o 5 casos que hay. Por otro lado, bueno, declararon a algunos otros militares de situaciones puntuales de las que negando los cargos, ¿no? Principalmente. Digamos, el único que tuvo esta cuestión más política fue Menéndez, que la otra acusación de la cual se defendió es esto de la apropiación de la empresa McEntor, a la cual atribuyó vínculos con la guerrilla peronista Montoneros. Nada habló de los secuestros y torturas a miembros del directorio y a empleados de McEntor, cosa que también ha sido bastante probada. Un episodio que sorprendió un poco fue cuando le ofrecieron hablar a Antonio Reginaldo Castro, que es un policía que fue incluido entre los acusados durante el juicio, policía de Belleville, y él dijo: no voy a declarar, pero solo quisiera decirles a ustedes, señores jueces, que nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió en este país, ¿no? Se apropió de la consigna del nunca más. Por supuesto que esto generó algunos murmullos en la sala. Las numerosas prescripciones médicas presentadas por los imputados para justificar la inasistencia a la audiencia parecen ser parte de una estrategia que apunta a consolidar futuros pedidos de prisión domiciliaria. Una cuestión que apareció acá es que este invierno ha hecho bastante mella en la sala de algunos de los imputados, porque varios le hicieron estar bajo prescripción médica y no poder declarar. En este caso, bueno, esto ya sugiere que seguramente están tratando de ir fundamentando una domiciliaria, que en los últimos tiempos se están dando de forma más liviana y menos exigente que en otros casos, ¿no? Bueno, como sucedió en el caso de Checolache días atrás. Por otro lado, ya quedan aproximadamente la mitad para la audiencia con la que se va a iniciar la semana próxima, que es la de el día martes, y ahí se les va a ofrecer la posibilidad de hablar al resto, a algunos que seguramente van a querer hablar, entre ellos Pedro Vergés, José Ezequiel Acosta, y seguramente Guillermo Barreiro, que es el que ha sido hasta ahora el más locuaz de los acusados y que todavía no tiene ninguna condena. Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA.